Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar, está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es donde conmigo a jugar. Give me a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the door tonight. Feel fresh, face down, my dress is kinda tight. Buenas noches, Berriozar. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Contigo, DJ Mai y Álvaro DJ. Así es, muy buenas noches, Berriozar. Como decía nuestra compañera DJ Mai, aquí estamos un viernes más para compartir contigo todo lo mejor de la música de baile en esta frecuencia, el 100.8 de la FM. Tenemos 120 minutos de auténtica música de baile para ti y para tus oídos y por supuesto para tu cuerpo, para que lo bailes y lo disfrutes. Tenemos mucha música que nos ha traído DJ Mai, tenemos mucha música que te voy a poner yo, Álvaro DJ. Y tenemos también una cuña muy especial que durante el programa la podrás escuchar. Cuña importante, cuña interesante, porque el viernes que viene tenemos algo importante. Portaventuras fiesta, ¿no? Y esto es Berriozar, está de fiesta. Con eso ya te voy diciendo algo. Hoy va a sonar por aquí la música de Nia, va a sonar la música de Hit Factory, va a sonar la música de Alison Res. En definitiva, grandes y buenos temas para compartir durante estos 120 minutos. Así que si te parece, DJ Mai, vamos con el primero de los temas de la noche, ¿eh? Te dejo a ti para que lo vayas presentando y para que vosotros lo disfrutéis. Si estoy cerca de ti, na na na na na na. Paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños. Cuando tú estás junto a mí, si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na na na na na na. No tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No

con un pedazo de tema, Animals, de la mano de Martin Garrix, aquí, en Berriozar está de fiesta. DJ y DJ Mike. Horas de la tarde noche, y es que estamos en pleno fin de semana, estamos en pleno weekend y esto se nota, y continuamos compartiendo contigo más historias, más música en la 100.8. Le ha costado arrancar, pero lo bueno, ya sabes que cuesta. Hablamos de Nia con este Tell Me, sonando para ti en la sintonía del 100.8, sonando para ti en Berriozar. Está de fiesta contigo Álvaro DJ y DJ Mai. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. Te habla Álvaro DJ. Y así es, aquí estamos compartiendo contigo buena música en esta noche de viernes, en esta noche de weekend, de fin de semana, claro que sí. Ya sabes que el sábado y el domingo estamos de nuevo contigo, eso sí, de 10 hasta medianoche compartiendo contigo lo mejor de la auténtica música de baile. Oye, ¿qué te parece si ahora nos vamos con otra cosita? Así que DJ Mai, pincha el plato número 2 porque esto suena, como siempre, a fin de semana, suena a DJ Pauly con este Night of My Life, sonando para ti, para tus oídos, para tu cuerpo, para que lo bailes. Should all be friends, and we could party, yeah. Esto es viernes. Esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. This is the night of my life. Yeah, it's on right now. This is the night. Gran tema el que nos trae el señor DJ Pauli con este auténtico temazo Night of My Life. Que estamos en fin de semana, claro que sí, estamos en pleno weekend, se nota con Niña, se nota con DJ Pauli, se nota con Dance Club, que es lo que va a sonar a continuación, te lo he desvelado antes de tiempo, pero bueno, ahí están, sonando los primeros compases de este Out of Your Love, lo diré, es que mi inglés no es muy bueno, pero bueno, aquí te quedas con este auténtico temazo de Dance Club para ti. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos, Álvaro DJ y DJ Mai. Claro que sí, aquí estamos cada fin de semana compartiendo contigo lo mejor de la música de baile, Álvaro DJ y DJ Mai. Oye, recuerda que el 27 de diciembre llega pronto y si tienes una canción, y la quieres cantar, ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte en contacto con nosotros y el 27 de diciembre te vienes por aquí o vía telefónica mejor, a través del teléfono, pues nos la cantas. Recuerda que tenemos grandes premios y es un programa que te va a gustar mogollón. Será Radioque, sí, sí, radio y las tres últimas palabras de karaoke. Así que ya lo sabes, 27 de diciembre, especial programa, Berriozar está de fiesta, especial programa 80, 90 y más, porque esto será Radioque. Y la música que continúa de la formación Dance Club con este Out of Your Love. Hombre, mira, me ha salido bien. Nos vamos ahora con otro pedazo de tema de Hit Factory con este Part of Me. Pack my bags and watch your shadow fade. It shows me up and spin me out. Hey, cambio radical el que estamos dando, porque nos vamos ahora con el señor Josh Harris y es un remix del tema One More Time. ¡Disfrútalo! One more time, I'm feeling too free. We're gonna celebrate.

Lo conoces de sobra, seguramente que sí, es el remix del señor Alex Twister del tema I Got a Feeling de manos de Blockbuster, sonando para ti, claro que sí, en esta noche especial, ya que sabes, ya sabes que los viernes, sábado y domingo son noches especiales aquí en Berriozar, está de fiesta. Y seguimos compartiendo contigo más historias, seguimos compartiendo más música con DJ Mike, que está ahora mismito en los platos, y un servidor Álvaro DJ, que te va a traer otro de esos grandes temas para que lo disfrutes y para que lo saborees, como esto del señor Addison Rae, Where Have You Been. Suena así, para que lo bailes y para que lo disfrutes a estas horas de la noche. Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Claro que sí, garantizada está la presencia de Álvaro DJ y DJ Mai cada fin de semana, cada viernes de 9 a 11 de la noche, los viernes en riguroso directo, cada fin de semana, sábado y domingo en redifusión, repetición para ti de 10 a 12. Oye, que es hora de irnos con algo interesante. Nos vamos a ir con una sesión que nos trae casi casi todos los viernes el señor DJ Javi Crown, porque bueno, tenemos, parece que es el DJ residente en Berriozar está de fiesta. Pero bueno, aquí lo tenemos, va a empezar a sonar ahora mismito la sesión, ahí está. Siempre empieza con retraso. Seguro que lo conoces, esta canción. Y con ella te vas a quedar con esta auténtica sesión del señor DJ Javi Crown, una sesión Dance Remember que ha hecho este veranito 2013 en su discoteca habitual, en su discoteca de Madrid. Así que desde ahora y hasta las 11 menos 5 aproximadamente, si nos escuchas en directo, aproximadamente hasta las 12 menos 5 de la noche, te quedas con ella. En cabina, Dr. DJ Crown. Thank you. back on the block. Cabina, en cabina, Doctor DJ Crown. Thank you.

As the sun touches the ocean, I know it touches you. As clouds embrace the moonlight, I still think of you. As the sun touches the ocean, I know it touches you. As clouds embrace the moonlight, I still think of you. Part of you is just for me. sesión Javi Crown. If you can fall in love, you'll never be alone. This song is in my mind. It's music. Baby, Sessions. Don't wanna dance all day. Y ahí está esta auténtica sesión de baile que nos ha traído el señor DJ Javi Crown, uno de los DJs residentes en una de las discotecas importantes de Madrid. Un remember especial de verano 2013 que te lo ponemos en diciembre. Pero bueno, que lo estás disfrutando, seguramente que sí. Que lo has bailado y lo has saboreado. Oye, que esto ya está a puntito de terminar, ¿eh? Dos horas que se nos hacen muy cortas. Pero antes recordarte que el 27 de diciembre tenemos un programón especial junto con nuestros compañeros de 80, 90 y más. Junto a Carlos y Pablo, ahí estaremos los cuatro para ponerte, para pincharte lo mejor de la música de baile de los años 80, 90 y hasta ahora. Y además, por supuesto, hacer un radio karaoke, o como a mí me gusta decirlo, radioque. Ya os iremos diciendo en próximos fechas, ya os pondremos la cuña para que pues vayáis preparando tu canción favorita, para que pues a través del teléfono la puedas cantar. Recuerda que estamos contigo cada viernes de 9 a 11 de la noche en riguroso directo, cada fin de semana de 10 a medianoche en redifusión, en diferido para ti, para que lo vuelvas a escuchar, y si no lo has escuchado el viernes, pues para que lo disfrutes el sábado ya en pleno weekend o el domingo en las últimas horas del weekend. Y lo dicho, que ya estamos a puntito de decirte adiós. Aquí, en Berriozar está de fiesta, tendremos a Carles Carrasco, cantante, coreógrafo, bailarín. El gran showman de PortAventura estará vía telefónica el 13 de diciembre. A este artista lo podemos encontrar en muchos rincones del parque, en el Gran Teatro Imperial, con el We Are Music Generation. PortAventura, Music Generation. PortAventura, Music Generation. En el Far West, al aire libre, te lo puedes encontrar con el Canta con Winnie. En Halloween te lo puedes encontrar en México, cantando con Patricia. O en el Gran Teatro Imperial, con el Mystery Rock Symphony. En Navidad nos vamos a la China y lo escucharemos cantando el espectáculo Regalo de Navidad. Por la caricia de un niño mientras duerme. Por la caricia de una madre. Por la alegría del amor. Por una lágrima. Por una sonrisa. Por un abrazo. Por los sueños que tenemos. Por los sueños que se realizan. Por los sueños que cada día vivo contigo. Por Dios, que me da la fuerza. Por todo esto, la vida es sencillamente estupenda. Mamá, dame otra caricia. Solo aquí, en Berriozar está de fiesta. acordaos que el viernes que viene, aquí en Berriozar está de fiesta, tendremos a Carles Carrasco. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta el viernes que viene. Saludos de DJ Mai. Como bien ha dicho DJ Mai, la semana que viene volvemos con un programa especial. Programa especial con Carles Carrasco, que lo tenemos vía telefónica para ti. Y aparte de eso también tendremos música, no te creas que solo va a ser entrevista, Vamos a tener de todo un poquito, será el viernes que viene aquí en Berriozar está de fiesta. Y dentro de unas semanas, esperemos que sea en enero, después de las navidades, tendremos con nosotros vía telefónica a una DJ importante, DJ Luxury. Estamos cerrando también entrevista con ella, así que ya lo sabes. Y es que Berriozar está de fiesta. Carles Carrasco en su Por Aventura. Se lo monta bien y es fiesta, por lo tanto, ¿por qué no traerlo? O mejor dicho, ¿por qué no hacerle entrevista? Que nada, que volvemos la próxima semana, será el viernes, sábado y domingo. Viernes en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Sábado y domingo en redifusión de 10 hasta medianoche. Lo dicho, nos quedamos con ellos, nos quedamos con este pedazo de tema, Morning Friends, para que lo disfrutes y para que la saborees. La semana que viene, más música, entrevista y de todo un poquito. ¡Adiós! You're in a baby.